La verdad es que ha hecho unos progresos tremendos y a pesar de un central como Diata, que yo creo que no tiene nivel para jugar en la selección senegalesa, el equipo está bastante bien y yo creo que mañana darán guerra, aunque Camerún debe ganar. Está también por ahí Miguel Ángel Paniagua. Hola, Miguel Ángel. Hola, muy buenas. Hoy nos vas a acompañar tarde y noche, porque por la noche empieza... ¿A qué hora al final? ¿Es a las 10 o a las 10 y media? ¿A qué hora empieza el partido de los novatos de la NBA? Oficialmente el partido de los novatos, según la hora de NBA, empieza a las 10 hora española. Hay que mojarse. ¿Cuántos puntos va a marcar Gasol? 14. Muy bien, Paniagua. Iba a decir yo lo mismo. 7 por 7, 7 y 7, 14, 21 digo yo. Sí, ten en cuenta que solo es un partido de 40 minutos, No, no son 48 más, como es habitual en la NBA, son dos tiempos de 20 minutos, con lo cual hay que quitarle un poquito de puntos a su promedio. Más dejamos 14, en 14 entonces. Pero Zubi, el Plus anuncia la conexión a las 10 y media, ¿no? Zubi, digo yo. Paniagua. Ah, dime, dime. El Plus, que si no saliéramos por la noche. Claro, lo del carnaval no me va a matar. Si el carnaval es tremendo. El Plus... El Plus anuncia la conexión a las 10 y media, ¿no? 10 y media, sí, la veo aquí anunciada a las 10 y media, pero me imagino que será un directo retardado. Ah, vale, vale. Bueno, pues luego nos cuentas todo eso y lo de la semana. Perfecto. De la NBA. Saludos a Zubi, ¿eh? Está también Ponsetti. Ponsetti. Hola. Hola, carnavalero. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo Yo bien, estás, ¿y tú? Paco? Bien, bien. Estás en Barcelona, ¿no? Estoy en Barcelona, milagrosamente. ¿Te han echado ya o qué? No, es que me tenía por cuestión de trabajo venirme 3 días y me he escapado, pero escapado. Bueno, pues ahora te contamos cosas del carnaval. Que antes si cuéntame... Que si vas a ver, me vengo con vosotros al carnaval. Hombre, claro, eso es lo que te estás perdiendo. Ya. Cuéntame primero, ¿fuiste al final a la Super Bowl? No, buf, esa es otra película de mi vida. Me quedé a medias, vale. Me quedé en mitad del mundo, pero la vi y la gocé como nunca, porque el partido estuvo tremendo. Qué bonito, que los dos últimos minutos más bonitos de la NFL en muchos años. Sí, y la verdad es que encima que ganaran, tenían que ganar los Patriots, porque con todo el rollo que nos metieron de Estados Unidos, claro, que ganen los Patriots es la bomba, es lo perfecto, ¿sabes? Pero... Y ahora viene eso que te gustaba a ti, ¿no? La Pro Bowl en Hawái. Dios mío de mi vida. Oye, espera un momento, callaros todos un momento. Verás cómo se oye el carnaval de Las Palmas fuera. Mira. Pum, pum, pum. Increíble, está sonando aquí al lado, 30 metros de nosotros. O sea, una envidia del estudio de Ser Las Palmas. Bueno, seguimos. A 30 metros de nosotros debe estar la unidad móvil de Ser Las Palmas con Juanma Castaño. Adiós. Que se ha especializado en encuestas callejeras en este tiempo de carnaval. Juanma, ¿estás por ahí? Juanma no hace declaraciones a esta hora de la tarde. Está, ya está, sí, ahí Juanma, está. Juanma, suelta la maraca y coge el micrófono. Juanma, ¿me oyes? Sí, ahora te oigo. Lo ahora. Que procurar no molestar, porque estoy trabajando, estoy aquí metido con el tema del carnaval de Las Palmas y el ambiente de verdad que es espectacular, O sea, hay miles y miles de personas, está la ciudad absolutamente cortada por todos los sitios, es imposible entrar en Las Palmas y, bueno, la verdad es que, como te digo, tenemos un poco de satélite, estoy escuchando completamente ahora ya se nota, el carrusel de la semana pasada. O sea, me están llegando ahora los goles de la semana pasada. Pero no pasa nada porque vamos a subir a una de las carrozas que cada día se está pasando por este carnaval de Las Palmas. Un segundo, que estoy aquí con un personaje. Hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Ángel. ¿Qué vas, astronauta? No. ¿De qué vas? De leoparda. ¿De leoparda? Sí. Vale. ¿Cuánto hace que no se bebe agua aquí en Las Palmas? Bueno, sé. Mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, pues esta leoparda, muchísimas carrozas, repito, en esta calle Juan Rejón, muy cerquita de la playa de las Canteras. Has acertado, Tremendo. Y lo del agua, exactamente, porque... Has acertado, Juanma, Es que no se oye absolutamente nada. Ya. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal el carnaval? Bien, bien. ¿Te gusta el carnaval? Sí. Pues lo van a suspender, el año que viene los quitan. Sí. No. ¿A mí? Sí. ¿Qué quieres decir? Quiero mucho. Muy bien, pues estos son los mensajes del carnaval de Las Palmas, repito, desde la calle Juan Rejón, muy cerquita de la playa de las Canteras, está todo cortado y todo el mundo pendiente de la fiesta de este carnaval. Se habla de 500.000 personas en las calles hoy de Las Palmas. O sea, Ponsetti, imagínate la que se está montando aquí. Tremendo trabajo del chaval este, Juanma, Bueno, lleva 2 días preparando esta conexión. Sí, no, y además está muy en mi línea, este chico va a hacer carrera, acuérdate lo que te digo. Hay otra revelación. Hay otra revelación en este viaje. ¿Así? ¿Quién? Ah, no, bueno, te voy a hacer el ranking de carnaval de Las Palmas. A ver, ponme al día. En primer lugar está Bustillo, porque Bustillo ayer Llegamos a su hotel a las 10 de la mañana. Nos levantábamos nosotros a las 10 menos cuarto para desayunar. Ir a misa y eso. Y preguntamos, ¿está Bustillo? El señor Bustillo. Y dicen, ni está ni se le espera. Adiós. Esto era las 10 de la mañana. O sea que récord absoluto de Bustillo. Segundo en el ranking, Juanma Castaño, que ayer por las calles de Las Palmas montó el show de la maraca. O sea, hizo hablar a todos los gran canarios con una maraca y un pinganillo que le llevaba Jorge Hevia, que es el tercero en la lista. Bueno. Jorge Hevia, muy bien. Estuvo muy bien, defendiendo muy bien el pabellón hispano, el pabellón de carrusel. Muy bien, muy bien. En cuarto lugar colocamos a Alcalá, que se ha bebido todo el sol de Canarias en dos días. Que me o sea, ha dicho que debido al carnaval le ha crecido el pelo, ¿es verdad? Sí, sí, sí. No, si está una cura con la talasoterapia de Gloria Pala, es increíble. Y luego ya en quinto lugar, Manolete, porque está agotado. Manolete está absolutamente agotado. Lleva tres días que no puede ni descansar. O sea, está agotado. Se levanta tempranísimo, no tiene tiempo para nada. Pero, en fin, mañana en El Larguero sabremos por qué ese cansancio tan tremendo que tiene Manolete. Te podría seguir con el ranking, luego Paco González, que ha aguantado bastante bien el tirón. ¿Tú por dónde andas, Pepe? A pesar de sus años. No, yo no estoy en el ranking. Yo vine con mi mujer. No, él ha venido a jugar al golf. He venido a jugar al golf. Ah, y bueno, no te cuento, no te quiero contar, que lo cuente Paco. No quiero contar nada del perdió, golf. Perdió con Poli. No, no, por favor. Ha sido la paliza más grande que le puedo dar. Cuando esté Poli delante, ¿eh? Sí, cuando eso esté lo hablamos luego, cuando bueno, esté delante. ¿Quién? ¿Poli a ti? No, no, no, yo a Poli. ¿En serio? Sí, sí, yo. O sea, lo has humillado, pues. Yo a Poli y a José Ramón. Yo a Poli y a José Ramón, a los dos, ¿eh? Mira, Pepe, yo hay algo que tengo claro. El niño y tú tenéis algo en común. Claro, algo en común, claro. No Martina Higgins, precisamente. Pero... Bueno, pues, ¿te nos cuentas algo o te lo contamos todos nosotros? No, no, pero si estaba yo en pleno cuento ahí de que, bueno, que la Super Bowl estuvo tremenda, que el éxito, el mejor anuncio al final... Pues, ¿sabéis que cada año hacen entre todos los espectadores como una especie de concurso a ver cuál es el mejor anuncio? La verdad que hubo un par de Budweiser muy buenos, pero el que ganó fue el de Britney Spears con Pepsi, que han como revivido toda la historia de la música desde los años 40-50 y Britney va saliendo disfrazada de mil historias, ¿no? Y fue ese anuncio es tremendo. Aparte, les debe haber costado, porque suele pagar a Britney para que haga todo lo que hace en ese anuncio, les debe haber costado un dineral, pero... Bueno, ¿te has preocupado tú por la cuenta corriente de la Pepsi, no? Sí, y de Britney Spears. También. ¡Hasta luego, Posetti! ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! Hoy has trabajado mucho. Pepe. Dime. Te arrasan los puritos, que lo sepas. ¿Ah, sí? Sí. Todo, hombre, no, llego a España, lo primero que me dicen, ¡cae el purito! Y yo, ¡qué purito, ni qué purito! Tiene que ser una maravilla. Que hoy tenemos concurso, ¿eh? Ah, vale. Allá va la primera pregunta. Sí. Oye, ¿quieres ganarte 600 euros en este fin de semana? Solo tienes que enviar tu mensaje al 5655. Dinos qué jugador del Betis es la novedad en la convocatoria de Camacho. Solo eso. Precio del mensaje, 60 céntimos más IVA. Para clientes Movistar, Vodafone y Amena. 5655. 5655. Envía tu mensaje... A mí me gusta más la otra parte, espera. Espera. Ahora, ahora. Escucha Carrusel en la SER. Escucha Carrusel en la SER. Escucha Carrusel en la SER. Escucha el Carrusel en la SER. Son las 7 y 20. En Canarias, 6 y 20. Carrusel Deportivo. Cadena SER. La Casa del Pescador cambia de rumbo. La nueva dirección pretende ofrecer la calidad y la atención de siempre con una amplia gama de productos y utensilios para la práctica de la pesca. Cañas de mar y río, toda la ropa para esta temporada. La Casa del Pescador, calle La Playa 2, Gijón. ¿Ha pensado en poner ascensor? Hable con nosotros. Tresa fabrica la más alta calidad y se la ofrece al mejor precio. Ascensores Tresa, empresa 100% asturiana. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Celebra con AS un siglo de oro. Con los 12 sellos del centenario del Real Madrid bañados en oro de 24 quilates. Este fin de semana, primer sello y tarjeta postal por solo 2 euros. Y el álbum de la colección gratis solo con AS. Cámbiate a AS. más. Estamos ya en el descanso de los dos partidos de segunda división que empezaron a las 6:30 en Oviedo. Oviedo Racing de Ferrol, Ángel. Se mantiene la sorpresa al descanso, sorpresa porque ya es habitual que el Oviedo empate, gana el Racing de Ferrol, en este caso gol que marcaba Delporte en el minuto 30, se fue entre pitos el equipo azul, el equipo de Quique Marigil al vestuario. Y en Santander, Racing Jaén, Teresa. Hola, buenas tardes. Estamos en el último minuto, a punto ahora mismo. Acaba de señalar el árbitro Rubio Iniesta al final de la primera parte, empate a cero del Sardinero. Sin goles en Santander, 0-1 gana el Racing de Ferrol en Oviedo en los dos partidos de segunda división que se adelantan a la jornada del sábado. Bueno, Maldini, vamos ya con el repaso al fútbol internacional. Empezamos en Inglaterra, 0-6 del Liverpool. ¿Cuántos de Owen? Dos de Owen. La verdad es que el partido ha sido un espectáculo del Liverpool que no ha dado opción, lógicamente. Pablo ha sido suplente, el delantero español del Ipswich. Abel Xavier ha marcado el primero y ha debutado en el Liverpool. Anelka ha sido suplente, al final ha salido. Y los goles, dos de Owen, dos de Heskey, Abel Xavier y Hippy, al finlandés, para el 0-6 del Liverpool, que se coloca líder. Y en más partidos se han jugado varios importantísimos. Aston Villa 1, Chelsea 1. Estos dos puntos que ha perdido el Chelsea dejan ya al equipo bastante lejos de aspirar a ser campeón. Ha marcado Merson para el Aston Villa y ha sido suplente Zola. Finalmente está jugando bastante poco Zola, que ya ha dicho que se va a retirar seguramente de la selección italiana. Y quinto el Chelsea con 44 y un partido menos. Ya el Chelsea bastante lejos. En Alemania teníamos el Bayern de Múnich-Dortmund, ¿no? Sí, Bayern-Dortmund, un partido que en la segunda parte se ha hecho mucho más abierto que en la primera. El Bayern no está bien, evidentemente, ha estado muy fallón en defensa y la verdad es que ha rescatado un punto al final y con muchos apuros. Han empatado a uno, ha marcado Elber para el Bayern, había marcado Amoroso, un golazo de libre directo para el Dortmund, y este resultado la verdad es que al Dortmund le convierte en el gran favorito, aparte de la plantilla que tiene, y el Bayern le deja ya muy lejos. El Bayer Leverkusen ha ganado 5-0 al Borussia Mönchengladbach con goles de Balak, Neuville, Schneider, Ramelow y Berbatov, el búlgaro. Es decir, a 9 puntos del Borussia Dortmund, yo creo que casi la liga está acabada para el Bayern. Ya no le da tiempo. ¿En Italia qué tenemos este fin de semana? Bueno, tenemos un partido espectacular entre Roma y Juventus, un partido que enfrenta a los dos primeros, porque el Inter es tercero por diferencia de goles. ¿Ese que es mañana a la noche? Mañana por la noche, sí, el partido que veremos en Canal Plus en diferido y en Sportmania también con un ligero diferido. Y la verdad es que es un partido espectacular porque no hay ninguna baja importante en ninguno de los dos y se espera que la Juventus, que viene de 6 victorias consecutivas, está en su mejor momento de la temporada. Desde luego, alcanzó la final de Copa el miércoles, aspira a los 3 títulos, parece que va a volver el chino Recoba, así que el Inter tiene un partido difícil, pero debe resolverlo. Copa de África, acertaste, Senegal-Camerún. Sí, en realidad la semifinal con Nigeria fue un partido que pudo caer para cualquier lado, el Senegal-Nigeria. Lo que pasa que Senegal acertó mucho más arriba, tiene un jugador como Diouf que realmente hace mucho daño, sacó a Baba Diop, que es un centrocampista que era delantero en el Grasshoppers, pasó al centro del campo y ahora ha firmado por el Lens para jugar en el centro del campo, y digamos que es el jugador número 12 de Senegal y va a ser un hombre importante para el Mundial también posiblemente. Y jugaron con 10 prácticamente todo el partido porque hubo un expulsado en el minuto 30 y aún así ganaron en la prórroga 2-1. Camerún es muy superior a cualquier otro equipo africano, yo creo, y se nota que es un equipo mucho más hecho, prácticamente no tiene muchas fisuras dentro del nivel africano en las líneas, juega con 3 centrales, mete a Laure en el medio campo, arriba Eto'o y Mboma, que le recuperan para la final, aunque no jugó en la semifinal, y va a ganar Camerún. ¿A qué hora la final? A las 5, en Eurosport se puede ver en Canal Satélite Digital en directo. Pero mañana no coincide con toda la jornada. Bueno, Maldini, espérate que vamos a ver otra cosa. Vamos a ver, ¿tú estás enamorado? Sí. Pues mira, yo te sugiero una maravilla de viaje para el Día de los Enamorados. ¿Qué mejor manera de celebrar el Día de los Enamorados que haciendo un viajecito? Por ejemplo, con Bangotel puedes pasar la noche en un hotel de 3, 4 y 5 estrellas, dos personas en habitación doble, desde 7.800 pesetas. Así que, ¿a qué esperas? Pasa por tu agencia de viajes, pide tu talonario Bangotel y celebra el Día de San Valentín por todo lo alto. Quiero verte cantando con tu talonario Bangotel en la mano y con tu pareja al lado aquella canción que decía: hoy es el día de los enamorados. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la San Valentín. Talonario Bangotel. Los mejores hoteles al mejor precio. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Felicidades a todos los clientes que han convertido a Iberia en la línea aérea líder entre Europa y Latinoamérica. Mr. Passenger. Iberia, cumplimos 75 años. A ver, que hemos tenido un fallo en el sistema de software del sistema que recibe los mensajes del primer concurso. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta de Unitec. Sí, para el primer concurso. Vamos a ver, atención. A ver, ¿tenemos el software preparado? Sí. Solo tienes que enviar un mensaje al 5655 diciéndonos qué jugador del Betis es la novedad en la convocatoria de Camacho. Te recuerdo que el precio del mensaje es 60 céntimos masiva para clientes Movistar, Vodafone y Amena. 5655. 5655. Envía tu mensaje. Ya. ¿Ese es el número o es el otro? Espérate. Ah, es que esa es otra pregunta. Espera, borramos todo y vamos a empezar después de la ronda. Ahora se lo decimos. Un País de Música 2 presenta Los Años del 600. Con Los Canarios, Triana, Los Módulos, Los Ángeles, Joan Bautista Humet. Un País de Música, la banda sonora de tu vida. Este domingo en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. ¡Vámonos de ronda! La ronda informativa de Carrusel Deportivo. Como siempre, con la suerte, con la ONCE como auténtico protagonista. El cupón de la ONCE, el que todos los días toca. Ya sabes, de lunes a jueves, por solo un euro, puedes ganar 100.000 euros. Más de 16 millones de pesetas. La ONCE, la que da más por menos. Abrimos ronda, primera división, recordamos, 8:30 Mallorca-Barcelona, 9:30 Valencia-Celta de Vigo. En segunda división, en ronda informativa, Santander y Oviedo en Santander, Teresa. En Santander todavía en el descanso del encuentro, empate a cero entre el Racing y el Real Jaén. Descanso también en el Carlos Tartiere, hoy el Real Oviedo no empata, hoy el Real Oviedo pierde, gana 0-1 desde el minuto 30 el Racing de Ferrol, gol de Del Porte. En la Liga CB, vámonos en ronda informativa, Torrelavega, Vitoria y Valladolid, Torrelavega, Juanjo. En Torrelavega quedan 5 minutos 40 segundos para llegar al final del tercer cuarto, el Juventud que le ha dado la vuelta al partido, Cantabria Lobos 4-5, Juventud de Badalona 4-6. En Vitoria 3-51 para llegar al descanso, Tau Cerámica 33, Real Madrid 23. En Valladolid se juega el segundo cuarto de un partido igualado, aunque Estudiantes ha apretado el acelerador en estos últimos minutos, lo que ha provocado el tiempo muerto de Lanzana, que ha puesto a su equipo en zona. Ahora restan 4 minutos para llegar al descanso, Forum 28, Estudiantes 29. La ronda informativa de Carrusel Deportivo con el cupón de la ONCE, el que todos los días toca y no deja de tocar. Pedro Asensio, ¿quieres un trabajo estable y seguro para toda la vida con un buen sueldo y un horario excelente? Sí, quiero. La Administración de Justicia convoca cada año cientos de plazas de auxiliar de justicia. Si quieres un trabajo para toda la vida, llama ahora a CEAC Oposiciones, 902 10 20 30, y te ayudaremos a conseguir tu plaza. ¿Vas a conformarte con menos? Yo te declaro auxiliar de justicia. Puedes empezar a trabajar cuando quieras. Llama a CEAC Oposiciones. Serás auxiliar de justicia en muy poco tiempo. 902 10 20 30. Bueno, y mientras los oyentes siguen llamando al 5655 a nuestro concurso del fin de semana para ganar los 600 euros, esta llamada es para ti. Marca el 5640-5640 y dinos qué competición de tenis está disputando los equipos de España y Marruecos durante este fin de semana. 5640 para nuestro concurso de cada sábado. ¿Sabes que solamente por ser elegida tu llamada para participar en el concurso recibirás un Alcatel 301 WAP de Unitec? Solo por eso. 5640. Responde a esta pregunta. ¿Qué competición de tenis están disputando los equipos de España y Marruecos durante este fin de semana? En un instante, nuestro concursante en antena. Y ya mismo estamos en Somos. Queda menos de una hora para que empiece la jornada número 25 en Primera División y se abre el telón nada más y nada menos que con un Mallorca-Barcelona. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo, y los profesionales están de acuerdo. La mejor herramienta de trabajo, nuevo Renault Traffic, entre profesionales. En Palma, Mallorca-Barcelona, con Miguel Berger, Jordi Jiménez y Manolo Oliveros. Manolo, muy buenas. Muy buenas tardes, Pepe Domingo, Paco González, oyentes de Carrusel Deportivo. Dentro de 57 minutos, a partir de las 8:30, 7:30 en Canarias, este partido correspondiente a la jornada número 25. Con todo absolutamente confirmado, el Barça va a repetir equipo, el mismo que de entrada jugó el otro día el miércoles frente a la Real Sociedad, también confirmada la alineación del Real Club Deportivo Mallorca. Después de dos derrotas consecutivas, quiere y debe de ganar hoy al Barça, que también quiere conseguir tres victorias consecutivas frente a los mismos rivales que en la primera vuelta, es decir, Tenerife, Real Sociedad y Mallorca, por este orden. Vamos con el Real Club Deportivo Mallorca, con la alineación también confirmada, Jordi Jiménez. Absolutamente confirmada, la adelantábamos anoche en el larguero. Dos novedades: Campano en la banda derecha, en sustitución de Álvaro Novo. En la izquierda, Belko Paunovic va a regresar al centro del campo. En la banda izquierda, insisto, en lugar de Cristian Díaz. Por lo tanto, el equipo presenta dos novedades. Roa estará en la portería, Olaizola, Niño, Nadal, Miguel Soler en defensa, en Gonga, Marcos en el doble pivote, Campano en la derecha, Paulo en la izquierda, Losada media punta y Luque arriba. Del ataque, nos vamos cerca del terreno de juego. Miguel Berger, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, buenas tardes, Carrusel, buenas tardes, Las Palmas. Aquí estamos con el director del Fútbol Club Barcelona, don Amador Bernabéu. Don Amador, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo está? Hola, muy buenas noches a todos, ¿qué tal? A ver, os escucha ya el señor Bernabéu. Don Amador, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Tal? Muy bien, hombre, muy bien. Aquí esperando esta hora fatídica que falta siempre para empezar el partido. Hombre, fatídica era hace una semana, ahora ya va cambiando la historia. No, me refiero que es una hora de nervios y que parece que cuando llegas así, cuando faltan 10 minutos y te pasa todo más rápido, ¿no? Bueno, cuando decía, falta esta hora y media antes de este esperar y este espero. Pero bueno, en fin, hay mucha confianza y espero que todo salga. Decía Oliveros ahora mismo que a repetir las tres victorias seguidas de la primera vuelta. Sí, bueno, este realmente es el objetivo y yo creo que se puede lograr. Y exactamente, sería empezar igual como la primera vuelta y por lo tanto espero y deseo que así suceda, sí. Lo que ha cambiado esto, ¿eh? Después del partido del Rayo, del de Osasuna, del lío del Esperia, no sé qué, no sé cuánto, parecía que ya la temporada estaba tirada y hay liga para todo. Sí, pero yo, es una liga, yo diría, atípica. Es una liga en la cual cuando ves que uno va adelante con 8 puntos parece que ya ha ganado la liga y esto no es así. O sea, en definitiva, cuando a veces nos entrevistáis, decimos, bueno, yo creo que el balance hay que pasarlo a final de temporada en el mes de mayo, hombre, parece que decimos una barbaridad. Y es que realmente los equipos siempre tienen sus baches. Uno lo tendrán en enero, otro lo tendrán en diciembre, otro lo tendrán en febrero. Más historia, ¿no? Don Amador, muchas gracias. A ustedes, un abrazo. Un abrazo. Miguel, desde abajo, ¿algo más? Nada más, de momento están los dos equipos encerrados en el vestuario, todavía no han salido ni siquiera a calentar. Oli, porque Overmars ni ha viajado, ¿no? No, ni ha viajado, es la novedad, está fuera Marco Overmars. Esta mañana se ha pasado por el Planet Football juntamente con Gerard, que este está lesionado. Overmars no está en la convocatoria. El resto de los convocados, recordemos, son Bonano, Reisiger, Giovanni, Saviola, que vuelve a ser suplente, Mota, Anderson y Abelardo. Y por cierto que ayer llegaron solos, absolutamente solos, los jugadores y los técnicos. Amador Bernabéu vino directamente desde Madrid a Palma de Mallorca, mientras que Ángel Fernández, que normalmente también viaja con el equipo, lo ha hecho en el día de hoy. Recuerden que en la anterior salida a Tenerife viajaban todos, incluidos los ojos del presidente, su primo hermano Paco Closa. Jordi, ¿se llena? Bueno, pues yo creo que va a haber una gran entrada, Paco, pero tengo dudas de que se llene. Ahora mismo quedan entradas de las más caritas, de tribuna cubierta, 72 euros cuestan. Es un pellizco, casi 12.000 pesetas, y creo que va a haber una gran entrada. Déjame decirte, Paco, dos curiosidades. La primera, que ayer Charlie Reixac estuvo transparente, clarito, cuando le preguntamos por un futbolista como Alberto Luque, a que él conoce de cuando estaba en la cantera del FC Barcelona. Dijo que le ha gustado mucho la progresión que ha llevado Luque, que le recuerda a la progresión de Javi Moreno del año pasado. El Aris de Salónica cobrará allá él 400.000 euros. Allá el Aris, digo. Allá ellos. Un segundito que tenemos gol. ¡Hay gol en Oviedo, Ángel! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol del Real Oviedo! Marcó Geni para poner la X otra vez en el marcador en el minuto 4 de la segunda parte. Balón prolongado de cabeza al área y estuvo más listo el delantero avilesino. La picó por encima de Aizcorreta. Gol del Real Oviedo. Vuelve la X natural al conjunto azul en las últimas jornadas. Empata 1 con el Racing de Ferrol en el minuto 5 de la segunda parte. Marcó Geni. Acaba de marcar el primer gol del Oviedo, Geni. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1889. Y tenemos descanso en el partido de la jornada de la Liga ACB de baloncesto en Vitoria, Tau, Real Madrid. ¿Cómo hemos llegado al descanso, Olga? Hemos llegado 39-29. El Real Madrid, que se resiente de las bajas, hay que tener en cuenta que ni Alberto Angulo ni Alberto Herrero están presentes ni han viajado a Vitoria. Sobre lo de Luque, y para cerrar esta primera conexión con Somos, a Luque le subió el sueldo el Mallorca, Jordi, el año pasado tanto que en realidad lo que quería era renovarle para venderle. Sí. Y su sueldo no se lo puede mantener. Vamos, que lo quiere vender. Y a mí me han dicho que en 2.000, 2.500 ya lo venderían este año. No, el propio jugador ha dicho que si le firman o si le compran por ese precio, o si se le ficha por ese precio, que el Mallorca se puede dar con un canto en los dientes. No, lo ha dicho al propio Alberto Luque. Y es cierto, la renovación fue muy alta para conseguir que no quedara libre y efectivamente asegurarse un traspaso del Mallorca, ¿no? Y si no me equivoco, Oli, cuando Reixac no era entrenador, o sea, cuando estaba en los despachos de año y pico, habló con el padre de Luque. Sí, sí, ¿te acuerdas? Me parece que era para el mes de diciembre, ¿no? Eso es. Para el mercado invierno estuvo hablando el padre, estuvieron en definitiva muy cerca y también antes del comienzo de esta temporada. Bueno, pues hoy Luque, protagonista del Mallorca-Barça, al que le quedan 50 minutos. Partido de la jornada, carrusel deportivo, con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Eduardo, te confío esta casa, la panadería y el chalet de Torrevieja. A ti, Enrique, mi primogénito, te dejo el Renault Traffic. Bien. Ahora para cualquier profesional, nuevo Renault Traffic desde solo 15.575 euros. El éxito lo llevas dentro. Nuevo Renault Traffic entre profesionales. Oferta válida hasta fin de mes. ¡Y hay gol! Santander, Teresa. Gol, gol del Racing, gol de Mazzoni. Ha acabado con el sopor de un partido horroroso, sobre todo partido horroroso por parte del Racing. 6 minutos de la segunda parte, un gol precioso de Mazzoni, levanta a los 8.000 espectadores de las gradas del Sardinero. Así que 6 minutos del segundo tiempo, se rompió el empate. Racing 1, Mazzoni, Real Jaén 0. Primer gol del Racing de Santander, lo acaba de marcar Mazzoni. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. Emoción, nervios y descargas de adrenalina para los inversores de Gold Street. El juego de la bolsa y el fútbol en as.com. Accede al nuevo as.com en internet y juega, es muy fácil, con el patrocinio de Toshiba, líder en informática móvil. Vamos con la página de la NBA. Ya tienes por ahí el guión, ¿no, Pepe? Bueno, hoy hay muchas noticias, sobre todo en el partido de la Liga de las Estrellas, pero fíjate qué pedazo de guión me ha enviado con 8 páginas. Ya manda libros. Miguel Ángel Paniagua. Extraordinario libro, Miguel Ángel. Para que no perdáis a ver, un detalle. Vamos con la conferencia División Atlántica. Atlantic Division en inglés. Eso es. Bueno, pues como sabéis, cuando se celebra el All-Star es un poco el ecuador de la temporada. Es el punto medio. Ya queda menos para el final y se suele hacer balance. Entonces, en la división Atlántico nos encontramos con un líder inusual, que son los New Jersey Nets, los Nets de Nueva Jersey, cómodos líderes frente a los Boston Celtics, que son segundos. Muy cerquita se han puesto Washington, un Washington que ha tenido una semana extraordinaria, con un Michael Jordan inmenso, sobre todo un partidazo que jugó contra los Sacramento Kings excepcional, y son ya terceros. Orlando y Filadelfia están empatados con 25 victorias y 24 derrotas y muy lejos quedan Nueva York y Miami. ¿En la central cómo está? Pues está Milwaukee, que aunque parece un corral de gallos, porque luego hablaremos, hay peleas entre George Karl y su tridente, Sam Cassell, Ray Allen y Glenn Robinson. George tiene unos estilos motivacionales muy concretos y muy particulares. Disputado. En esta división están los Memphis Grizzlies, que solo han conseguido una victoria esta semana y que están ya en 14 victorias con 35 derrotas. ¿En la Pacífico, que es la más ligada, la Pacífico, ¿no? Sigue líder Sacramento Kings, a pesar de esa derrota frente a los Washington Wizards que antes hemos mencionado, con una ventaja notoria pero no importante sobre los Ángeles Lakers, con 20 que están a 2 partidos y medio. Los Lakers tienen 33 victorias, 13 derrotas por 37 victorias y 12 derrotas de los Sacramento Kings. Tercero son los Portland Trail Blazers, empatados con Seattle Supersonics a 25 victorias, 23 derrotas. 24 victorias y otras tantas derrotas tienen los Phoenix Suns y 25 victorias, 26 derrotas los Clippers. Como veis, prácticamente todos en el borde del 50%, por eso digo que los últimos puestos para los playoffs van a estar disputadísimos. Menos mal que ganará el de siempre, porque es que la verdad está la NBA rarita. Sacramento, los Nets, los Dallas de líderes, claro. Esto parece segunda división B. Muy rarita, efectivamente, con muy poca distancia, o como la Liga Española en primera, vamos, con todos en un pañuelo. Bueno. Pues yo supongo que ahora descubrir a este chico todo lo que fue la etapa de premamá, la prensa marginal madrileña, en donde... Para Fran de Boer, este colocando para el 10, que juega con el 8 en la espalda. Philippe Cocu la quería meter entre líneas. El balón ha sacado desde atrás por Fernando Niño. Sin embargo, recupera el Barcelona, la vuelve a recuperar en defensa. Ola Izola para Cristian Ball. Este para el medio centro para Xavi Hernández. Falta de Ngonga a favor del Barça. Mucho temor en el Mallorca porque el empate... Yo soy el Mallorca más pequeño que recuerdo de los últimos años, Está jugando tan humildito que si en vez de Mallorca es Cacabelense, te lo crees. Es el peor Mallorca de esta primera división, man. Desde el retorno, sí. No, pero es que hace nada le hemos visto contra el Depor con ambición, con tal. El otro día con el Alavés, que le salió un partido de estos bordado a la contra. Sí, es un equipo con miedo ahora mismo. Cuidado ahora, Puyol en el carril del 8. ¿A quién? A nadie. La recupera en el medio centro y Bacaza, que la mete por la parte izquierda para Álvaro Novo. A punto de perder. Según Rafa Guerrero, salió fuera. Pues será fuera de banda a favor del Barça. Nos dio la impresión de estar sobre la línea, pero no de rebasarlo totalmente. El control es de colegio de maristas. ¿Qué pasa en Valencia? ¿Quién está lesionado, Pedro? Pues yo creo que habrá sido uno de esos recados que deja Ayala normalmente a Sergio Fernández. Sí, sí, es él. Lo que pasa es que al final... Tiene toda la parte derecha de la cara ensangrentada porque debe tener un corte a la altura de la ceja. Y se ha manado por ahí para abajo. Es el segundo que se hace sangre, antes le había pasado. ¡Cuidado, Gabri! ¡Roa! ¡Giovanni! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Ese muchacho lo que ha perdido! ¡Gabri! ¡Roa! ¡Giovanni! ¡Cruzado a la derecha! ¡Fuera! Dios es rojillo hoy. Y Gabri y Giovanni también, porque no sé quién la tenía más clara, de los dos, Minguella. Sí, primero, parecía que Gabri lo tenía más claro porque era un mano a mano. Ha estado muy bien Roa, y luego el rebote le ha venido encima a Giovanni, con toda la portería se le ha ido fuera. Ha perdonado el Barça. Dime, además, ¿no? Ha sido primera incorporación de un jugador del centro campo en espacio donde se encontró con una oportunidad. Y que ya era hora, porque estamos en el 39, ya en el 40 de la segunda, ha perdonado el Barcelona, sigue el 0-0. En Valencia confirmado, ¿eh? Ayala al saltar regala el codazo con su brazo izquierdo a la frente de Sergio. Sí, abre mucho el codo y le toca en la cara. La verdad es que si no fuese tan repetido diríamos que ha sido inintencionado, pero son muchos. ¿Has visto el vuelo de Ayala, cómo salta? Sí, como un águila. Aparte del codazo, claro, o sea, aparte del codazo, sí. Pero lo digo porque es que Sergio Fernández, que es muy alto y ha rematado Ayala mal, pero es que tiene una potencia de impulsarse. Es Bruce Lee, es Bruce Lee saltando y pegando, la verdad. Joder. A ver lo que hicimos todo y después. Balón a la parte izquierda de lateral, banda izquierda para el Celta de Vigo. A ver qué es lo que dice ahí el colegio. Sí, saque de banda en banda izquierda. Está Gesuli, va a sacar para el Celta de Vigo. 41 y medio de juego de la primera parte en Mestalla. Empate a cero entre el primero y el segundo de la liga. Recupera el cuero la posición del esférico para el Valencia. Curro Torres, es increíble, Quique, la cantidad de balones que están perdiendo uno y otro, ¿eh? Sí, sí, no hay forma, no encuentran el camino adecuado para llegar a portería contraria. Insisto que el Valencia persiste en la idea de mandarlos por vía aérea, ¿no? Mandarlos lanzamientos demasiado directos, y ahí se imponen Cáceres, se imponen Sergio y se impone incluso Yago, ¿no? Que es un central metido a lateral. Lo tienen, ¿no? Vamos a acertarnos con permiso de Valencia en los últimos tres más descuento de Mallorca, que esto está a punto de terminar. Y ahora es el Mallorca que quiere atacar, Oli. Quiere atacar el Mallorca por la parte derecha. Había sacado una falta anteriormente Ibagaza. Ahora el fuera de banda desde la parte derecha del capitán de Javier Olaizola, que la deja para Alberto Luque. La pierde Alberto Luque y balón largo de Philippe Cocu para la posición de Giovanni. Tocó el defensor Fernando Niño, será fuera de banda a favor del Barça. Se iba a preparar un cambio en el equipo de Resac, Miguel Berger. Efectivamente, se está preparando el ítalo-brasileño que procede del Barcelona B, Thiago Mota. Estambul jugando con Xavi Hernández. Empata a cero el Barcelona, que ha podido marcar en esta segunda parte. También ha llegado algo más el Mallorca en la segunda mitad. Es Patrick Kluivert, el hombre que la mete por la parte izquierda para Sergi. Este jugando con Giovanni, otra vez Sergi. Atención en el pico del área. Autopase, se le va el balón hacia adelante. Balona para Roa, que sacará de puerta. Sacará desde la frontal. Casi minuto 43 de esta segunda parte. Desde la frontal, alto, arriba, para que salte de cabeza Alberto Luque, el balón que llega para la cabeza de Carlos Puyol, también de cabeza Vicente Ngonga, metiendo por la parte izquierda para Álvaro Novo. Novo con el esférico, quiere irse de Carlos Puyol, ha perdido el balón, será fuera de banda, dice Iturralde, de favor del Barça. Y ahí está el cambio, Miguel. Se retira Xavi y entra Thiago Mota. Va a perder tiempo, ¿no, Miguel? Ya. Sí, la verdad que no se entiende mucho, dos minutos poco puede hacer Mota, pero bueno, no se entiende. Sí. Yo la verdad que faltando dos minutos un cambio así, no. Un poco conformista. Sí. Y Cocu va a ocupar puesto de Xavi, y Mota se va a coger el interior izquierdo. Sí. Exactamente. Filipe Cocu de medio centro y por la parte izquierda está Thiago Mota, que lo intenta casi siempre desde lejos, que ya jugó en la primera vuelta. Habría que añadir, José Francisco. Tres minutos. Pues entonces entramos ya en los últimos cuatro minutos de Somos. ¡Atrévete! Con el chat Movistar, sin cambiar de móvil, al precio de una simple llamada y sin que aparezca tu número, puedes pasar a voz con quien elijas. ¿Te atreves? Infórmate en el 609 o en movistar.com. Dale, Oli. Sergi ha robado un balón a Sergi, como digo. Balón que llega por la parte izquierda para Giovanni, que quiere hacer un recorte. La mete otra vez para Sergi. Va a intentar el centro. Está el remate. Saviola Gabri. Mal. Uy, ahí estaba. Desde atrás del punto de penalti con la zurda, con la pierna mala, mal alto. Por encima del larguero de la portería de Roa. Astruels, que es un enamorado de Gabri. Yo. ¿Tú también estás enamorado de Gabri? Sí. Pues a él se lo dije y a ti te lo digo. Le falta gol. Porque jugando en esa posición, Luis Enrique ha marcado 19 o 20 goles, el otro tal. Sí. Y en un Barça o en un Real Madrid, un centrocampista que llegue al área tiene que acabar la temporada en 10, 12... Y hoy han tenido el partido dos veces, sí. Dos minutos. Dos minutos de tiempo añadido. También saldrá un hombre nuevo en el Mallorca si da tiempo. Carlos. Carlitos. Es Carlos Marcos, que cambia por la parte izquierda para Miguel Soler, perseguido por Javier Pedro Saviola. Miguel Soler, que corre la banda izquierda como un chaval, perseguido, como digo, por Saviola. Se cruza Puyol. Fuera de portería a favor del Barça. Sí. Ha de ser a favor del Barça, claro, si es fuera de portería, porque la tocó Miguel Soler, saldrá por lo tanto Reina. Buena reflexión. El Soler, a ser catalán, es un poco traidor, ¿eh? Busca el mal de Cataluña. Pues mira, Soler, minuto 91 y aún llegando a la línea de fondo. Y espérate que no vaya al Mundial, que de los pocos laterales izquierdos que hay españoles jugando. Junto al corte. Se va Luque, Miguel. Se retira Luque con la disconformidad del público por el cambio y entra Carlos Domínguez. ¿Qué pasó en Valencia? Salva, qué centro más bueno le pegó con el exterior de su pierna izquierda Fabio Aurelio al punto de penalti. Entró como una flecha. Salva Ballesta, conectó un cabezazo fenomenal y envió Perdón, el balón se queda atrás, no llegó Thiago Mota. La defensa del Mallorca que está haciendo lo imposible por ganar el Barça. Casi marca el Valencia, parecían los centros de Roberto Carlos Amorientes. Ahora hay córner, nos quedamos en el córner, que en Mallorca no pasa nada. Kili Ayala y otra vez Sergio Fernández. Ahora Sergio se ha protegido con el brazo izquierdo. Final de los primeros 45 minutos. Valencia 0, Celta de Vigo 0. Partido que no tiene goles, pero sí lesionados, heridos. Salva y Sergio se marchan con alguna parte de su cuerpo vendada, sin problemas, a vestuarios Celta y Valencia. Como termine todo 0-0, Guas, volvemos a hacer el debate del jueves, ¿eh? Estoy a punto de yo pagar un jamón para que meta un gol. 0-0 en Valencia. Ahora resumiremos. Antes buscamos el final, que está a punto de llegar en Mallorca. A punto de llegar. La verdad es que nunca había conseguido puntuar en Somos. El Barcelona siempre había perdido en los últimos partidos aquí en Somos. La primera vuelta, tres victorias seguidas. En esta segunda no lo consigue porque llegamos ya del partido. ¡Qué partido más malo! Pañuelos para todos de disconformidad. Lo intentó Rivaldo, también Saviola. Algunos destellos de Ibagaza. Empate a cero Mallorca-Barça, Miguel Berger. Se retiran ya los jugadores de ambos equipos. Partido lamentable, como decías. Un partido penoso. Vamos a ver si llegan ya los protagonistas a esta zona. Chino. Tiago. No quiero hablar, Álvaro. Tampoco quiero hablar. Vamos a ver si... Van pasando el culo sepa. Sí. Y saludándole. Gabri. Giovanni. Nada. Sigo no... Parece que estoy recitando la alineación. Fernando. Está vacilando. Está sentado ahí y está diciendo los nombres. Puedo prometer y prometo que lo está intentando. Carlos. ¿Cabreado por el cambio? No comen. Carlos. No se para ni uno, ¿eh? Nada. Por un pasillo. Bueno, pues nada, Miguel, te lo agradecemos igual. No te preocupes. Lo siento, lo he intentado, ya. En tiempo de larguero escucharemos a los protagonistas. Se acabó lo que se daba. Mallorca 0, Barça 0. El Barça se pone con 40 puntos como Celta, Real Madrid y Deportivo de La Coruña. Le sabe a muy poco, sobre todo viendo las ocasiones de la segunda parte, 3 de Saviola, 2 de Gabri y 1 de Giovanni. Algunas han sido muy muy claras. Al Mallorca también le sabe a poco, se pone con 27 puntos, no alcanza a nadie por arriba y mañana puede ser alcanzado por el Rayo Vallecano, si es que gana el Rayo Vallecano, que está con 24. Repito, Mallorca 27 puntos, Barça 40. El Mallorca no ha tirado a puerta en todo el partido. Con eso queda dicho más o menos lo que ha sido esto. El Barça ha tirado 5 veces a puerta. Tiros fuera, 9 del Mallorca, 10 del Barcelona. Llegadas al área, 16 del Mallorca, 21 del Barça. Solo 4 en la primera parte, 17 en la segunda. O sea que el Barça ha mejorado bastante en la segunda. Faltas 11 hizo el Mallorca, 14 el Barça. Y en córner 6-3 ganó el Barcelona. Los mejores del partido, Oliveros. Bueno, por parte del Barcelona, la segunda parte desde que salió Saviola. Y por parte del Mallorca, Jordi. Sin duda, Carlos Roa. Saviola y Roa. El árbitro Iturralde, ¿qué tal, José Francisco? Solo falló en pequeñas cosas, como por ejemplo ese detalle del final, que si se anuncian 2 minutos y se hace un cambio, no se puede pitar entonces solo 2 minutos, tendrían que ser como mínimo 2:30. Pero en fin, solo pequeñas cosas, como decía, amonestó a Nadal y a Cristian Ball y se puede decir que estuvo bien. Se acabó lo que se daba en Somos. Ahora vamos con las opiniones de Minguella y Dentic. Resumimos también la primera parte de Valencia. Los mejores, Pedro. Mister y Jesuli. ¿Y el árbitro Rodríguez Santiago? También estuvo bien, no tuvo demasiados problemas. Ha llegado el momento. Atrévete con el chat Movistar. Sí, sí. La voz de un argentino siempre será más sugerentemente evocadora para una mujer que la de un pibe de acá. Así que ya sabes, aguanta el personaje pelotudo. Porque ahora solo en el chat de Movistar puedes pasar a voz, sin cambiar de móvil y sin que aparezca tu número. ¿Te atreves? Infórmate en el 609, Telefónica Movistar. Que le estaba diciendo ya Guas que hay empates, sí. Que los sábados parecen muy malos, sí. Y luego el domingo es bueno porque tropiezan todos los demás. Hombre, sí. Lo que pasa es que mañana el Madrid juega en casa, el Depor juega en casa. No, pero sobre todo como juega el Barcelona hoy es que es tristísimo, es que es una cosa terrorífica. Es que está viendo el Valencia Celta, se quiere jugar a nadie nada. Y según le he dicho eso a Tomás, ha dicho a ti, sí, pero solo es el resultado. No eso te puedes agarrar solo al resultado. Es solo el resultado. Sí, Paco, yo creo que los dos entrenadores plantaron partido con... Cagones, quitando talento, que de antemano estamos pensando que los dos equipos tienen jugadores con talento que nos pueden ofrecer mucho más que estamos visto. Miguel, ya decepcionado. Le decepcionaron los resultados, es decir, yo la primera parte estoy de acuerdo que ha sido muy flojo, es decir, no ha habido tensión, no ha habido movimiento del balón, pero creo que la segunda parte de Barcelona, si ha tenido 4 o 5 ocasiones, pues es importante tenerlas, lo que pasa es que luego hay que saber aprovecharlas, y aquí es donde no ha estado acertado Giovanni, donde no ha estado acertado Gabri, donde no ha estado acertado Saviola. O sea, la primera parte no han faltado ganas y juego, porque y tensión, que, y muy, no ha ido muy a poder partido, sí. Y en la segunda, entre otras cosas, puntería. Además, añadir que Mallorca de esta forma está en una situación muy complicada, porque lo vimos hoy, una Mallorca con un planteamiento, jugando en casa, con mucho miedo. Es el peor Mallorca que he visto esta temporada. Es bonito. Es bonito decir que el Chino Lozada es segundo punta, pero él se ha matado defendiendo jugando lateral izquierdo a lo largo del segundo tiempo, como Paunovic primer tiempo, ha sido mucho más pendiente de su pareja que juego ofensivo. Cazar un error igual tenemos que seguir hasta las 3 de la mañana, lo cual es... También. ¿Nos queda algo más que decir del partido? No, bueno, basta. Pues Minguell y Antic, si queréis acompañarnos con el Valencia Celta, aquí os quedamos con vosotros. Muchas gracias. Y a Manolo Oliveros, Jordi Jiménez y Miguel Berger. Volvemos en un ratito por ahí en una última conexión por sala de prensa, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Son las 10 de la noche y 26 minutos, una hora menos en Canarias. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Sonido SER, sonido de Carrusel Deportivo. La sintonía del mejor fútbol, del mejor deporte. Todo un equipo a tu servicio para que vivas con intensidad el mejor espectáculo del deporte. Así es Carrusel Deportivo, el programa líder de la radio deportiva del fin de semana. Cadena SER. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad, su preciño y su vitola, nominados por la denominación de origen Jamón Guijuelo, son la garantía y lo convierten en un jamón único en el mundo. Undo. Bueno, vamos a regalar el jamón porque esto más que sortearlo es un regalo. Ignacio de Barcelona, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde ganó Paquito Fernández Ochoa la medalla primera de España? En Japón. ¿En Japón? ¿Pero en qué sitio? Ah, claro. Parece que fue Noboro. ¿Cómo? Noboro. No, no, acaba así, pero no. No. ¿No fue Noboro? Noboro no. No. Seguimos, viaje, lo siento, Ignacio. Vale. Rafael de Alcalá de Henares, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se llamaba el lugar de Japón? Sapporo. Sapporo. Sapporo. Sapporo di sole. Sapporo. Sí, señor. O sea, pues por Italia, hombre, por Italia. El jamón y suelo que se va a Alcalá de Henares. Rafael, enhorabuena. Vale, muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Vale, hasta luego. Jamón y suelo, si lo sabrá Rafael. Único en el mundo. Bueno, Quique Pólico, ¿qué os quedáis de la primera parte de Valencia? Pues, es que ha sido bastante difícil. La verdad es que está complicado. Yo creo que es más para hablar sobre el debate de lo que es el Valencia, ¿no? Yo creo que entiendo que hay que respetar el concepto de cada equipo, pero para los partidos de casa el Valencia tiene que aspirar a algo más que a jugar como juega fuera. Es decir, aquí hay una pregunta cada vez que el Valencia va a jugar en casa, que es si Aimar va a estar o no va a estar. Y al final no acaba estando casi nunca. Y yo creo que sin caer en la utopía de que todos los jugadores tienen que ser maravillosos y talentosos, nada de eso, porque entiendo que los equilibrios existen. Pero hombre, hay jugadores que le dan a los equipos en una dimensión distinta. Y si le das confianza al jugador, mucho más, ¿no? Y el Valencia carece de inteligencia, de verdad. O sea, carece de gente que sea capaz de dar ideas y de transportar al resto de compañeros a otro estado más ofensivo, ¿no? Y yo creo que por ahí el Valencia acaba siendo un equipo que sufre muchísimo en Mestalla y al final se acaba quejando de la actitud de la grada, cuando realmente, o sea, lo que se tiene que quejar es de la propia actitud de no generar fútbol, que en definitiva es de lo que se trata. Son jugadores con calidad de determinados jugadores, pero es muy complicado. Y el año pasado se ha dado la circunstancia. Te veo entusiasmado, ¿eh? No, me veo. Estoy cabreado, de verdad. porque además. Y eso que va a ir líderes. El año pasado se veía una cosa, y es que el Valencia fue líder, me parece que fueron durante 9 jornadas. 11 en total. 11, y la grada estaba enfadada porque veía que eso no alcanzaba para ganar la liga. Y se veía venir. Lo mismo, ¿no? Y este año nos conformamos un poco más por el hecho de que los de atrás no vienen tan fuerte como el año pasado. El año pasado la sensación era que Deportivo o Real Madrid fundamentalmente te sacaban de la primera plaza. Este año la liga está una liga de no fútbol, lo comentaba Aguas, es para pagar el televisor prácticamente. Muchas gracias, amigo. O cambiar de cadena, pero es una liga de no fútbol, entonces, bueno, la verdad es que en esas el Valencia evidentemente sí que puede ganar la liga. Pero bueno, estaría bien que se ganara. Lo de hace 31 años me parece fantástico, pero si se gana jugando bien al fútbol me parece mucho más fantástico todavía, ¿no? Paco, calienta Aimar, Jukic y De los Santos. Es que, hijo mío, es que eso del fútbol, yo tengo las rotaciones y todas las tonterías, claro, es que lo bueno es el campo. Y el día que no puedan más, entonces que rote su padre él. De todas formas. Pero lo bueno es el campo de 40 partidos, 28, 29. Yo creo que este año estamos entrando en una liga un poco resultadista, ¿eh? Porque yo, si tú empiezas a pensar en un poco ese equipo que estén jugando o que tengan la idea del fútbol tan clara como para salir a jugar los partidos sin renunciar a muchas cosas. Yo el único equipo que veo así, no, es el Celta, y te voy a explicar el porqué. Porque fíjate, hemos visto el partido que estamos viendo. El Celta a ratos, ¿eh? No es el Celta bonito de otros años. El Celta del Madrid son los que mejor fútbol han hecho, pero a ratos. A ratos, pero por lo menos lo han hecho, pero.